Reinders expresa serias preocupaciones por los debates en curso sobre la posible aprobación de una ley de amnistía. Además, agradece que le faciliten información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista y en la misiva. Además, añade Reinders que seguirá trabajando con las autoridades españolas para garantizar el respeto al Estado de Derecho. Y en el tema político del día, nos preguntamos, ¿qué decisión tomará el gobierno de España con respecto a esta misiva que viene desde Bruselas? Y también nos preguntamos, ¿está realmente convencido el gobierno español de sacar adelante una ley de amnistía que ya en las calles está protestando el mismo pueblo español? Y por último nos preguntamos, cuando supuestamente hoy ya se decide el pacto entre el PSOE y Junts por Cataluña, ¿podríamos decir que se ha dado el paso decisivo para que esta ley entre en curso la próxima semana en el Congreso y pueda ser aprobada? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y precisamente la última hora tiene que ver con el acuerdo que han alcanzado sobre la ley de amnistía que allana el camino hacia la investidura de Pedro Sánchez para que éste continúe en el poder. Tras una semana de intensas negociaciones, han cerrado el pacto esta madrugada. Se va a firmar hoy. Ya es definitivamente la noticia del día, el acuerdo que han alcanzado el Partido Socialista y Junts per Catalunya, Juntos por Cataluña, el partido del polémico Carles Puigdemont, huido de la justicia. Recordemos que está refugiado en Bélgica. Entre tanto, aquí en España, un día más se han escuchado las manifestaciones en la sede del Partido Socialista. Sí, y ha sido definitivamente la noticia durante todos estos días. Violencia sin apenas incidentes y también menos gente. Ahí están. Y también, como no, las voces desde la oposición, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, se ha hecho notar, como ya viene siendo costumbre. O hacía perder el tiempo a los españoles, resulta que ahora ni siquiera tienen fecha para la investidura porque no saben cómo amarrar a un prófugo de la justicia para el que están retorciendo el Código Penal y intentando que se vayan de rositas a aquellos que han malversado dinero público y han roto la convivencia en Cataluña, expulsando empresas, rompiendo a familias y que pretenden llevar la misma miseria a toda España, el mismo tipo de política. Aquellos que decían que Feijóo hacía perder el tiempo a los españoles, resulta que ahora ni siquiera tienen fecha para la investidura porque no saben cómo amarrar a un prófugo de la justicia. La actualidad de América Latina y Mañanero, con lo más importante de cada país. Continuamos en el Café Mañanero dando cuenta también de lo que pasa al otro lado del Atlántico. La Organización de Estados Americanos, OEA, despidió a Nicaragua con tristeza y críticas de la mayoría. Brasil pidió que no se le apliquen sanciones. El gobierno de Chile solicitó que haya diálogo con la dictadura sandinista, mientras que el embajador de Uruguay dio un encendido discurso cuestionando, que se le dé salida con discursos protocolares y jurídicos cuando Ortega ha cruzado todas las líneas rojas. Estoy dando cuenta de la noticia de última hora que nos llega sobre la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos, OEA. Recordemos en que han decidido también salir de la OEA Venezuela y antes, pues, ya Cuba también. Fue el primero de los países de la línea de extrema izquierda de América Latina que abandonaron la OEA, la Organización de Estados Americanos. Y avanzamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ahora con las noticias que nos llegan de Colombia. ¿Qué se sabe del padre de Luis Díaz, que es el clamor de los colombianos, Recordemos que fue secuestrado el pasado 29 de octubre por la guerrilla del ELN, que mantiene unos diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Recordemos, es guerrillero, perteneció al M-19. Y aunque anunciaron la liberación del padre del jugador del Liverpool, todavía no se sabe nada. A ver, Aulio Ricard, ¿qué información tenemos sobre este particular? Pues se conoció, Jorge, que en el día de ayer supuestamente se daría la posible liberación de el padre de Luis Díaz, Luis Manuel Díaz, que fue secuestrado desde el pasado 28 de octubre, un día antes de las elecciones. Ajá. 28 de octubre, y desde allí pues ha sido la incertidumbre por parte de la familia Díaz, que como lo manifiesta Lucho, es un pilar importante, o Luis Díaz es un pilar para la familia. Desde ese momento pues ha vivido una incertidumbre por parte de sus familiares, en especial pues del jugador. Ya todos conocen, pero hasta el momento, Jorge, no se sabe absolutamente nada. Ya la fuerza pública tomó medidas, es decir, despejando el escuadrón que estaba prácticamente al rescate del padre de Luis Díaz, pero todavía no se tiene información. Ayer se conoció una última noticia que posiblemente sería liberado, pero posteriormente, como todos sabemos, no se sabe absolutamente nada cuándo sería la liberación del padre de Luis Díaz, que ya sabes que posiblemente estaría en la convocatoria para la selección Colombia de cara a lo que tiene que ver su compromiso de las eliminatorias de la fecha 5 y 6 de la jornada, de cara a lo que tiene que ver el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Gracias, Aulio. Bueno, vamos con nuestro comentario editorial, en línea precisamente con este hecho. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Seguimos esperando que la guerrilla del ELN libere al padre del jugador del Liverpool y de la Selección Colombia, Luis Díaz, el talentoso jugador de las gambetas, el que marca, la estrella, el hombre que apunta alto en el fútbol internacional. Incluso hemos llegado a pensar si perfectamente puede ser Balón de Oro. Pero hay alguien que se ha atravesado en la tranquilidad del jugador y de su familia. Y repito, es la guerrilla del ELN. Tiene más de 60 años de estar secuestrando, matando. Yo siempre hago la claridad de que la guerrilla en Colombia no es de pronto lo que muchos piensan desde Europa, que es un grupo rebelde, que está en defensa de los trabajadores. Sí, ese es parte de su discurso, pero en Colombia se dedican a otra cosa, a actividades completamente ilícitas, como es el tráfico de droga, el secuestro. Algunas veces dicen que no, que es a las personas adineradas. Pues no es así. En Colombia sí, efectivamente, cuando empezaron las guerrillas, por allá hace 60 años, quizás secuestraban o extorsionaban únicamente a los más ricos, a las multinacionales. Luego se pasó a los empresarios, pero se ha terminado extorsionando hasta el más humilde vendedor, como decimos en Colombia, de tinto, de café, de frito, de empanadas, cualquiera persona que tenga un cochecito es sujeto de extorsión, es secuestrable. ¿Y quiénes son los guerrilleros del ELN? Hay que decir que tienen la misma modalidad el resto de guerrillas, bien sea de la FARC, del EPL o lo que fue también el M-19. Parte del M-19 simplemente cambió de brazalete, se pasaron a la FARC o al ELN. Pues la ideología sí, sigue siendo marxista, leninista. Bueno, el leninismo y el marxismo justifican la violencia en pro de sus ideas. Y en ese orden de ideas, valga la redundancia, es que han secuestrado a el padre de Luis Díaz. Una persona humilde que con mucho sacrificio sacó adelante a su hijo hasta llegar, gracias a su talento, gracias a su disciplina, a donde está, ser uno de los jugadores más importantes del Liverpool. Y a pesar de que se anunció la liberación del jugador 3 días después de la liberación del padre del jugador, 3 días después del secuestro, no aparecen. Han venido poniendo una serie de pretextos que despejen, que se aparte la fuerza pública de la zona, que lo uno, que lo otro, y le están tomando el pelo al pueblo colombiano. Es parte de lo que han hecho. Lo curioso del caso es que la fuerza pública puede hacer poco o nada porque hay un alto el fuego que el gobierno mantiene con esa guerrilla. Entonces está muy difícil la situación para el padre de Luis Díaz, porque por un lado la fuerza pública no lo puede rescatar y por otra parte la guerrilla está demostrando que no tiene voluntad para dejarlo en libertad. Lo que se ha estado hablando en los últimos días, lo que ha trascendido sobre todo en los últimos 3 días, es que la guerrilla del ELN le está pidiendo a Luis Díaz 35 millones de euros. Recordemos que el pase de Luis Díaz de el Oporto a Liverpool estuvo en el orden de los 45 millones de euros. Entonces le están pidiendo alrededor del 70% de lo que había recibido el jugador. Y no están enterados de la realidad de estos jugadores, estos guerrilleros, porque el 35% de la transferencia del jugador va a las arcas del estado, donde se realiza en este caso en Inglaterra. Es decir, le están quitando lo que el jugador no se ha ganado. Y el movimiento de dinero lo estarían haciendo a través de unas cuentas en Andorra. Allí deben estar alerta las autoridades, porque no puede prestarse el estado de Andorra o de Suiza para que, en este caso, criminales del ELN le quiten a Luis Díaz lo que se ha ganado honradamente con el sudor de su frente, lo que se ha ganado honradamente trabajando con sacrificio él y su familia. Es triste. Dicho de otra manera, esto es la guerrilla en Colombia, esto es el ELN que le arrebata el trabajo a los colombianos, la tranquilidad, y frustra al país. Por eso hay tanta indignación en Colombia con las guerrillas, bien sea el ELN, las FARC, el EPL y de donde viene Gustavo Petro, ese que no tiene autoridad moral para decirle a la guerrilla hoy en día, libérenlo, porque él se dedicó en otros tiempos a lo mismo, a secuestrar, a matar, a extorsionar. Estamos casi que a diario con este clamor en nuestro programa, como también hemos estado dando cuenta de lo que pasa en Venezuela. Es la sociedad que sufre en pleno siglo XXI. Esta situación debería estar, se debió haber superado hace mucho rato, ¿no? Ya nos olvidamos prácticamente de Cuba, la dictadura, lo que viene haciendo padecer al pueblo cubano. Ahora está también Nicaragua. ¿Qué va a hacer de nuestra América Latina en medio de guerrillas, en medio de unas ideologías? Porque si algo hay transversal entre Cuba, Cuba ha sido el país mentor de las guerrillas colombianas, ha sido el refugio. El hilo conductor va de Cuba, Venezuela, Nicaragua, ahora se ha alineado Colombia. Recordemos que ahí está también Bolivia con Evo Morales. Bueno, y continúa también con Arce. Y otros gobiernos cómplices de la región como Luis Ignacio Lula da Silva. Ahí vimos también en Argentina a los Kirchner y hasta Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de un mismo mal. Cómo se desarrolla en la región, afectando a toda la población. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero. Disfrútalo. Avanzamos en el Café Mañanero. Carlos Angulo, vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, a ver qué trae la prensa en el día de hoy. Antes, en el apartado del tema de conversación, también quiero destacar, hombre, una noticia lamentable para los intereses de España en lo que tiene que ver con la guerra entre Israel y Hamás. Estábamos pendientes de la suerte de Iván Iñarramendi y su mujer. Bueno, la información de la que se dispone de fuentes oficiales, nos referimos concretamente al gobierno israelí, es que el ciudadano español, repito, Iván Iñarramendi y su esposa Dana Garkovich, desaparecidos en Gaza, recordemos, el pasado 7 de octubre, han muerto, según ha anunciado el Ministerio de Exteriores español este miércoles. Hasta el momento, el paradero de la pareja era una incógnita, ya que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, aseguró el 17 de octubre que Iñarramendi era uno de los rehenes en que Hamás tenía en su poder y exigió su liberación, al igual que la del resto de secuestrados. Sin embargo, Israel asegura que Iñarramendi y su esposa no estaban secuestrados, sino que murieron el 7 de octubre en el ataque lanzado por Hamás contra Israel y que desató la guerra que en los últimos días, bueno, ha acaparado la atención a nivel internacional y que ya se ha cobrado la vida de más de 10.000 personas. Lamentable noticia. Vamos entonces a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Abrimos el diario El País. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El País de España. El PSOE y Junts ultiman el anuncio del acuerdo para la investidura. Es el titular más importante, fotografía de portada, para las manifestaciones en contra precisamente de la amnistía, que hace parte de los acuerdos del Partido Socialista de Pedro Sánchez y Juntos por Cataluña. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Carlos Angulo. La fotografía de portada va para la última exigencia de Puigdemont para rehacer la definición de terrorismo y poder blindarse en Tsunami Democratic con respecto al nuevo acuerdo de la investidura. Entre otros de los titulares con respecto al acuerdo de la amnistía, el expresidente Felipe González advierte a Sánchez de que aún está a tiempo de poder decirle a Puigdemont hasta aquí hemos llegado. Mientras que, entre otros de los titulares, en la economía, Telefónica carga contra Bruselas y prepara un plan de contingencia ante el anuncio de la fusión de Orange y Másmóvil en España. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. La prensa, nos vamos ahora a América Latina. Sí, efectivamente, a ver qué traen los principales periódicos del otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Tiempo de Colombia. Destaca hoy en portada: presidencia y planeación son los sectores más colgados en la ejecución presupuestal. Eso es lo que destaca hoy el principal diario de los colombianos. Estados Unidos está agravando la crisis migratoria en el tapón del Darién, dice Human Rights Watch. Más titulares de la prensa. Carlos Angulo. El diario El Mercurio de Chile titula: el gobierno logró aprobar un veto a la ley de usurpaciones con apoyos republicanos y desmarques, mientras que la inflación se mantiene a bajos niveles, más de los esperados, y da un respiro a los consumidores. Mientras que en entretenimiento, Soda Stereo, los miembros de la banda argentina, abren la posibilidad de poder publicar música inédita utilizando la misma inteligencia artificial que realizaron los Beatles para publicar su última canción. Vamos ahora a la prensa de Ecuador. Lo hacemos con el diario El Expreso. Alianza solo por espacios, error que persigue a los acuerdos legislativos. Es el titular más importante que trae hoy el diario El Expreso. También destaca Guayaquil, incertidumbre tras pretensiones de actividades en Cerro Paraíso, uno de los lugares más populares de la ciudad, segunda ciudad más importante de Ecuador, Guayaquil. Por su parte, el diario El Comercio de Perú, el Congreso decide no debatir destitución de miembros de la Junta, apelando a un fallo judicial estableciendo nuevos huecos en el gobierno peruano, ya que los congresistas de nueve bancadas presentan una segunda moción de censura contra Vicente Romero. Vamos ahora con la prensa de la República Dominicana. El Listín Diario, concretamente, trae hoy en portada. Destaca el Listín. El país tiene un nuevo director de la policía. El presidente Luis Abinader designó a Ramón Antonio Guzmán Peralta como el nuevo director de la Policía Nacional en sustitución de Eduardo Alberto Ten. Con esta novedad vamos entonces cerrando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Por su parte, el Nacional de Venezuela pone en entredicho el éxito de los operativos de las cárceles que ha establecido Nicolás Maduro en los últimos días. El gobierno de Maduro también niega que haya cometido crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con las declaraciones de Maduro en redes sociales. Y, por supuesto, entre otros de los titulares más importantes, los estudiantes de la Universidad Central exigen un plan de seguridad debido al gran aumento de robos que han sufrido en los últimos meses. Momento para la música en el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta de un álbum extraordinario que sigue teniendo mucha acogida y es el mejor homenaje que se le está rindiendo a una de las grandes figuras latinoamericanas. Es un auténtico regalo escuchar esta canción. Ahora en la voz de quien la hizo popular, el maestro Pablo Milanés, pero con un invitado muy especial, Alejandro Sanz. Y eso sí, a ritmo de salsa, para vivir. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mi fracaso yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació, al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes aún para vivir, que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán Este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor. Para vivir, yo te lo dije, ya te lo dije, no hay que hacerlo, había que pensarlo muy bien, que esta unión de nosotros le hacía falta. Fracaso. Los años. Para vivir. Los últimos años de su vida, Pablo Milanés los vivió en España. Y en esta nueva versión de su éxito Para Vivir, creo que se refleja perfectamente. Fue la última producción discográfica de Pablo Milanés, en este caso a ritmo de salsa. Amor y Salsa, 80 aniversario. Era precisamente con motivo del 80 cumpleaños del artista. Fue justo cuando se apagó su vida. Nos queda este bonito homenaje a ritmo de salsa. Y en esta oportunidad, acompañado de grandes voces de la música española, empezando por el mismísimo Alejandro Sanz. Nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor. Tú que eres seguidor, Aulio Ricard, del maestro Pablo Milanés, como muchos latinoamericanos, ¿me gustó esta nueva versión? Por supuesto, Jorge, todo lo que venga de ese gran ilustre de la música que nos dejó también grandes éxitos, por supuesto, que escuchar esa versión también nos llena a nosotros y bueno, también al lado de ese gran exponente también, como es Sanz, por supuesto, excelente, muy buena versión, oiga, lo que también hace la inteligencia artificial hoy en día es una cosa de locos, como decimos nosotros, ¿no? Pero aquí en este caso, esa versión quedó súper bien interpretada. Esto no va a caso de la inteligencia artificial. Estamos hablando de lo que estaba comentando hace un rato en Carlos. Ajá. De la versión que van a sacar en el tema de la música del rock. Ah, sí, ya vimos algo, claro, por ahí, sí. Precisamente en el ámbito de nuestra música latina con Celia Cruz, ¿no? Claro, sí. Y así vienen muchos, pero no, aquí tocando el tema ya de Alejandro Sanz y Pablo Milanés, por supuesto que esa es una versión que... De estudio, claro que sí, y una versión súper espectacular. Recordamos nosotros también al inicio del programa que estábamos hablando de Pablo Milanés, ¿no? Sí, claro. Esa isla me gusta, sí. Me encanta. Soy Caribe, así es. Es la música en el Café Mañanero. Un momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con el repaso de las tendencias en las redes sociales. Nos queda también el personaje del día. Y por supuesto la información deportiva. Estamos cargados de buenas noticias. Fue muy bien a los equipos españoles con el perdón al Sevilla. Fue el único que cayó en la jornada. Sí. Bueno, pero de 3-2. Está bien. Buen balance.

1-800-962-1180-14 y el móvil 689-9525-74. Masa y Migas. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali. Ay, mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea. Mi Cali se está armando para su fiesta más popular. Con caña dulce el melao hierve en la paila hasta amanecer. Ya viene la feria de Cali. La recta final del año es precisamente el tiempo de la feria de Cali. Y aquí está la música, hombre. Guayacán Orquesta, por estos micrófonos ha pasado el maestro Nino Caicedo, Alexis Lozano, la gente de Guayacán Orquesta. Hemos tenido tiempo de compartir y lo vamos a seguir haciendo justamente. Por ahí estamos pendientes de una conversación con el maestro Nino Caicedo, que siempre nos atiende. ¡Feliz día para todos! Y la invitación a esta hora es para visitar Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de fruta. Desde el mediodía hasta la medianoche. Especialidad en ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, además las hamburguesas, platos calientes en general. Dispone de una terraza, un comedor interior fantástico. Qué bien, Tropicalísima, el placer de la fruta. Si estás de cumpleaños, se te obsequia una rica ensalada de fruta. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Avanzamos en el Café Mañanero. A ver, Carlos Angulo, nos queda todavía las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? ¿De qué se habla en X? Poco a poco se va alejando el pajarito en Twitter y tenemos que adaptarnos al nuevo lenguaje que nos ha impuesto, el nuevo nombre que nos ha impuesto su nuevo director, ¿no? Sí, Elon Musk, sí, el que manda, manda. Sí. Lo más comentado que podemos encontrar a esta hora tenemos el nombre de Carles Puigdemont, ya que sin duda alguna la noticia del día son las protestas, al igual que el acuerdo de amnistía que se está llevando a cabo por parte del gobierno de Pedro Sánchez, y el nombre de Ferraz forma parte de lo más comentado por las manifestaciones que tuvieron lugar el día de ayer en la noche en la ciudad de Madrid. Entre los hashtags más utilizados tenemos el hashtag Feliz Jueves, el hashtag de Marvels, ya que la nueva película de Marvel Studios ya se encuentra en los cines de todo el mundo. El estreno fue anticipado para la madrugada de ayer, 8 de noviembre, ya se encuentra en los cines y es por ello que es parte de lo más comentado. El nombre de Almudena también forma parte de lo más comentado, ya que recordemos, hoy es fiesta en Madrid. En la capital están de fiesta, pues es la fiesta de Almudena, mientras que entre otro de los comentarios más importantes tenemos el nombre de Champions. El día de ayer fue los resultados de la nueva jornada de la Champions League, mientras que otros nombres como el de Felipe González y Frank Ocean resumen a esta hora las noticias y los comentarios más importantes en redes sociales que podemos encontrar como Instagram y X a esta hora de este jueves 9 de noviembre. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Ya viene el personaje del día. Viene el personaje del día, también viene la información deportiva. Tenemos mucho para compartir en los deportes con esa tremenda jornada de Champions y la continuidad de la Europa League. El segundo torneo de clubes más importante del continente europeo. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Latino FM. Ya. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Estamos con el sabor de El Rey de Estambul, donde el nuevo centro, recuerden, lo más importante en gastronomía turca, los deliciosos kebab. Abierto desde el mediodía y hasta la medianoche, todos los días. Planta baja, local 60B, allí está El Rey de Estambul, el sabor que está disfrutando Valencia y el mundo entero. El Rey de Estambul. Vamos ahora con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día en el Café Mañanero, Carlo Angulo. ¿De quién se trata? El director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se convirtió en el técnico con más triunfos en la historia de la Champions League, con 116 victorias en 201 partidos en la Copa en la Liga de Campeones, 40 con el Real Madrid, con el que conquistó dos títulos. Es así como Carlo Ancelotti rompe el récord del exdirector del Manchester United, Alex Ferguson, convirtiéndose así en el máximo campeón de la historia a nivel técnico de la Champions League. Recordemos que Ancelotti ha participado y disputado partidos en la Champions al mando de equipos como el Parma, la Juventus, el Milan, el Chelsea, el Paris Saint-Germain, el Nápoles, el Bayern y, por supuesto, 40 a cargo del Real Madrid. Muy bien, felicitaciones entonces al entrenador del Real Madrid, que logró una importantísima victoria en el compromiso de esta semana en Champions. Viene haciendo una muy buena campaña el Real Madrid. Eso sí, en Liga resbaló ante el Rayo Vallecano, pero ayer se repuso por completo. El Café Mañanero es con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sanchotello, el número 7, cerca al Estadio Mestalla. Atención, está estrenando carta. Sí, tiene una novedad. Ahora, mesa gourmet con platos internacionales. Autoservicio. Hay que disfrutar esta nueva experiencia que representa visitar Restaurante Yacaré, porque además va a encontrar en ese mismo servicio hasta 9 carnes en lo que es el rodillo o churrasco brasileño. Te esperamos en Restaurante Yacaré, también con platos a la carta. No lo olvides, Vicente Sanchotello número 7, cerca al Estadio Mestalla, frente a los cines Babel. Toda la información de la carta y el servicio en general lo puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Ya deseándole a todos sus clientes una feliz fiesta de fin de año. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes, el repaso de la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Tenemos Champions y también, como no, información del mundo del ciclismo. Aunque ya terminó la temporada, ahora se habla de los fichajes, los movimientos. Pero empezamos, sin duda alguna, por esos torneos importantes de Europa, como es la Champions y la Europa League. También, evidentemente, nos vamos a pasar por Colombia a ver cómo sigue el caso del padre de Luis Díaz, el jugador, en todo caso, y hay que admirarlo, sigue activo acá en Europa, ha viajado con su equipo para el compromiso de esta semana en Europa League. Empezamos entonces dando cuenta de lo que ha pasado en la segunda jornada de Champions esta semana, donde hemos contado con la actuación del Real Madrid y de la Real Sociedad, además de el Sevilla, dos triunfos y una derrota. Entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Ayer se cerró la cuarta jornada de la Champions. y en la cual dos equipos españoles han asegurado los octavos de final. Uno de ellos, el Real Madrid, que en un cómodo partido venció al Braga 3-0. Lo mismo hizo la Real Sociedad con un muy débil equipo del Benfica, venciéndolo también y contundentemente 3-0. Otros equipos que están clasificados para los octavos de final son el Bayern Múnich, que en el día de ayer demostró su calidad ante el Galatasaray. Pero lo mismo ha hecho el Manchester City en el día de ayer y tiene asegurado el cupo a los octavos de final. Por los dos equipos españoles que quedan, tanto el Fútbol Club Barcelona como el Atlético Madrid, en la próxima jornada tendrán que darlo todo para asegurar esa posición. Los resultados del día de ayer son los siguientes, comenzando con el Real Madrid, que venció al Braga 3-0, el PSV al Lens 1-0, el Bayern Múnich al Galatasaray 2-1, el Arsenal dejó por fuera al Sevilla venciéndolo 2-0, el Inter de Milán de visita venció al Salzburgo 0-1, el Copenhague en un tremendo partidazo venció al Manchester United 4-3 y lo deja en la cuerda floja. El Nápoles empató con el Unión Berlín 1-1. El Atlético de Madrid, recordemos que había venido a golear al Celtic, pero no les dio opciones todavía de confirmar su cupo a los octavos de final. La Real Sociedad sí lo hizo con la victoria sobre el Benfica 3-1. Gracias, Adolfo. La crónica completa de lo que entonces ha sido el compromiso de Champions, resumen de la Champions. Hoy turno para la Europa League. Pero antes vamos también a compartir algunas reacciones que encontramos hoy luego de ese monólogo del Real Madrid en territorio aquí, jugando en el Santiago Bernabéu, efectivamente. Una victoria clara, contundente, una superioridad del equipo blanco en Champions, su torneo favorito. 3-0. Recordemos, anotó en el minuto 27 Ibrahim, en el minuto 58 Vinicius Junior, golazo de Vinicius Junior, y luego Rodrigo, que también fue, ese fue medio gol prácticamente de Vinicius Junior. Gran momento el de Vinicius Junior, que apunta como la máxima estrella del fútbol internacional. ¿Se convertirá en el próximo Balón de Oro Vinicius Junior? ¿Sí? Apunta a gran estrella. Ya, de verdad, lo viene demostrando en el Real Madrid. Pero queríamos, en todo caso, dar cuenta a Adolfo Jiménez del Río rápidamente de la jornada de Europa League. Yo creo que vamos cortos de tiempo para escuchar declaraciones, si es posible, más adelante. Retornamos con las reacciones. Y continúa el buen fútbol europeo con la Europa League en su jornada 4 de 6 y en su fase de grupos, y en donde los ojos estarán puestos indudablemente en un partido por su trascendencia política y social, como es el del Toulouse, que recibe al Liverpool. El Liverpool, donde milita el futbolista colombiano Luis Díaz, y en el que tienen expectativas sobre su libertad de su padre. Y es que podría darse, supuestamente, en un tiempo corto, pero el LN no se ha manifestado de forma contundente para decir que sí lo va a entregar. Por lo pronto, lo tiene todo en espera y el gobierno nacional colombiano parece ser que no tiene la capacidad negociadora para sacar avante este resultado a favor de Luis Díaz, para que pueda tener en libertad nuevamente a su padre. Otros partidos de la jornada será el del Maccabi, que se enfrenta al Villarreal. Recordemos que el Maccabi Haifa de Israel tenía comprometida también su actuación, pero se ha decidido que lo haga a las 6:45, a la misma hora que estará jugando el Liverpool. Otros partidos de esta jornada son el del Ajax, que se enfrenta al Brighton, misma hora, 6:45. El Bayer Leverkusen al Karabakh, la misma hora. El Rennes al Panathinaikos. El Slavia Praga al Roma. El Servet al Sheriff. Y a las 9 de la noche, el West Ham al Olympiacos. El Betis el otro equipo español que estará peleando ya la opción de estar en los octavos de final, asegurarla totalmente. Se enfrentará al Aris Limassol, el Sporting de Lisboa, al Rakow de Checoslovaquia, el Rangers al Sparta de Praga y el Friburgo al TSC. Gracias, Adolfo. Con la programación de la Europa League, el segundo torneo de clubes de Europa, donde está precisamente participando el Liverpool de Luis Díaz. Seguimos en Latino Deportes, esperando, clamando, exigiendo la libertad inmediata del padre de Luis Díaz, ¿sí?, que también se llama Luis Díaz, Luis Manuel Díaz. El ELN le ha estado tomando el pelo a la familia, a los colombianos en general. Y como bien lo decía Adolfo, la vergüenza es que tenemos en Colombia un gobierno que no se hace respetar, que no tiene autoridad moral para decirle a ningún delincuente a la cara, no haga esto. En fin, es algo de verdad indignante. Libertad ya para el padre de Luis Díaz. Pasamos a otras noticias del mundo del deporte. A propósito del fútbol colombiano, Aulio Ricard, ya están los 8 que van a disputar el título de la presente temporada. Así es, Jorge, terminado ya el todos contra todos. Ya ayer se hizo el sorteo de lo que será el cuadrangular final, el A y el B. En el A quedaron Tolima, Junior, Deportivo Cali y Águilas Doradas, que fue el mejor, que no perdió un partido en el todos contra todos, haciendo un récord en el fútbol colombiano. Un equipo Águilas chico. Doradas, a ver. Un equipo chico. Sí. Denominado chico, sí. Resulta que quienes tenemos muchos años de estar por acá, por Europa, nosotros recordamos perfectamente a Millonarios, América, Deportivo Cali, Independiente Medellín. Al Deportes Tolima. Santa Fe. Sí, hasta el Deportes Junior. Deportes Tolima, sí, Cúcuta Deportivo, el Pereira, yo qué sé. Vamos a hacerle un breve recuento de lo que fue, de lo que son las Águilas Doradas. ¿Esas Águilas de dónde salieron? Las Águilas Doradas nace el nombre de... Luego de que el... ¿De dónde son? Las Águilas en este momento están en el oriente antioqueño, en lo que es el... donde está el aeropuerto internacional de Río Negro, más exactamente en el municipio de Río Negro, en el departamento de Antioquia. Águilas Doradas. Zona de Medellín. Sí, señor, cerca del área metropolitana, pero que está para el oriente, básicamente, a 30 minutos de la ciudad de Medellín, vale, para ser más exacto. Y las Águilas Doradas inició como el Río Negro Fútbol Club. Río Negro Fútbol Club, que posteriormente ha modificado desde su ascenso, participó en la Copa Concacaf con el nombre de Río Negro Fútbol Club. Hace mucho tiempo, gracias, en la segunda división. Gracias, Aulio. Yo creo que ya lo tenemos. Sí. Queríamos saber de qué ciudad pertenecía, ¿no? Y es prácticamente Medellín. Sí, señor. Sí, sí. Otro referente otro equipo del fútbol de antioqueño. De Medellín, donde ya está el tradicional Atlético Nacional, campeón de la Copa Libertadores. Uh-huh. El Independiente Medellín, sabía que estaba el Envigado también. Claro. Y ahora está también. No, y también está Itagüí, Fútbol Club. Itagüí. Hay seis equipos, bueno, entonces, pues, Antioquia, entre A y buen B. Fútbol. Y entonces, le decía que en el grupo A está, ajá, Deportes Tolima, Atlético Junior, Deportivo Cali, que se metió haciendo un buen papel, superando todos los pronósticos, y Águilas Doradas. Y en el B, denominado el Grupo de la Muerte, están Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali e Independiente Medellín. Hay que recordar que Atlético Nacional y el cuadro de embajador de los Millonarios jugarán la final de la Copa Fair Play. Huele a revancha. Muy bien. Bueno, pues así es ahora, pues, el fútbol colombiano. Y seguimos hablando de Colombia, porque Superman López, sí, que recordemos, este año estuvo inactivo por un lío de doping, estuvo en el ojo del huracán, así como ya pasó la tormenta para Nairo Quintana, que recordemos, ha fichado nuevamente por el Movistar. Parece que también se despeja el camino, parece que empieza a amanecer también para Superman López. No obstante, pues, Jorge, el boyacense ha encontrado una luz de esperanza en lo que obedece, pues, a sus posibilidades de correr profesionalmente. Sí, no, lo haría para posteriormente un por equipo, lo menos un equipo World Tour, ¿no? World Tour, sí, sí, aquí en Europa, pues, que se ha filtrado la información y Miguel Ángel Superman López podría ser nuevo ciclista del Eolo Cometa. Pero bueno, este no sería, ojo, el Eolo Cometa, que es un equipo italiano, no es World Tour. No, no, Pro Tour. Pro Tour, sí. Entonces sí, vale la aclaración ahí, ¿no? Incluso ahora mismo me entra la duda si es continental. Perfecto. Existen tres categorías en el ciclismo, en lo que tienen concierne a los equipos. Está World Tour, que es, por ejemplo, donde está el Movistar, Ineos, todos estos equipos grandes. Luego están los Pro Tour, que es donde está el Caja Rural, equipo. Y luego están los continentales, que son escuadras mucho más pequeñas, podría decir que es la tercera división del ciclismo. Entonces, vale, no tengo claro si todavía está en Pro Tour o continental. Bueno, de igual forma, pues es un equipo italiano. Hay que decir que es fundado por Alberto Contador, el ciclista, el cual militan dos colombianos en ese equipo. Y pues esa es la buena noticia. Ahí estarán Jonathan Restrepo, Germán Darío Gómez, que hacían parte de la GW Shimano y que estarán al lado, pues, de Superman López posiblemente para este 2024. Esto apenas son rumores. Sí, señor. No es noticia confirmada. Estaremos atentos. Me sorprende que Superman López, si vuelve, vuelve un grande, porque es un equipo, es un corredor de los grandes del pelotón internacional y que se merece regresar por todo lo alto, y además que no se le ha podido comprobar nada. Exactamente. Se le está acusando. Así como Nairo. Simples sospechas. Llegamos de esta forma a la parte final en el día de hoy. Me decía Adolfo Jiménez del Río que tenía algo sobre Jürgen Klopp y que hablaba sobre Luis Díaz, a ver si podía jugar el jugador o no. Si viajó es porque puede jugar, ¿no? Y hablando de la Europa League y el que centra toda la atención, el partido de esta noche entre el Liverpool y el Toulouse, en el día de ayer, el futbolista colombiano Luis Díaz se desplazó con toda la plantilla. Y es que inclusive el técnico alemán Jürgen Klopp, quien fue consultado sobre la situación de Luis Díaz y su posible viaje a Colombia, fue enfático en decir que Luis Díaz se siente mucho más seguro rodeado de la plantilla de su equipo y en un lugar donde él pueda estar más tranquilo. Además, se esperan noticias positivas desde Colombia. Es cierto que el gobierno de Gustavo Petro, poco o nada, está trabajando para que el padre Luis Díaz por fin sea liberado. Ya te lo he dicho, Adolfo. Gustavo Petro le da garantía a los grupos criminales para que hagan cosas como esta, el secuestro del padre de Luis Díaz. Pronta liberación. Exigimos la liberación inmediata del padre de Luis Díaz y de todos los secuestrados. Parte final de Latino Deportes en el día de hoy. Que tengan un resto de día muy feliz. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Aulio Ricard y este servidor Jorge Rivera. Todos muy agradecidos de la atención prestada. No se muevan del dial porque ya está por aquí Rubí para continuar con Rubí con M de Mujer. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Guarapo Disco Pub. De lunes a domingo puedes cantar. Vuelve porque yo te necesito. Escuchar. Adiós, amor, me voy. Y bailar toda la noche. Guarapo Disco Pub. Licores nacionales e internacionales. Calle Campo Amor 52 y 54, zona Plaza del Cedro. Reservas al 664-193-107 o al 602-547-496. Guarapo Disco Pub, la mejor. Latin Palace Eventos vuelve a Valencia con una de las voces más populares de la salsa romántica, Tony Vega. Aparentemente, Tony Vega. Haremos el amor. Y junto a él, Gillo Sarante. Perdón si no te. Como invitado especial, el maestro Diego Galé. Viernes 24 de noviembre en la Sala Canal. Adquiere tus entradas en www.latinpalaceventos.com. Info y reservas 603-823611. Ven y vive la experiencia Latin Palace. ¿Ya te enteraste? No, ¿qué? El concurso que está haciendo Horizon Auto para esta Navidad. Vale, cuéntame, ¿de qué va? Solo envía la palabra regalo y tu nombre a este número. Apúntalo bien.